Bueno, después del recreo de la radio, volvemos. Volvemos acá, Silvana. Sí, volvemos con un mensaje de Andino. Le mandamos un saludo al compañero de la UCRUS que dice que el decreto que privatiza el plan Cardales es reforma del Estado. Sí, lo tenemos clarísimo que reforma del Estado. Lo que decimos es que si la reforma del Estado viene con este tenor, viene mal y los trabajadores vamos a tener que luchar muchísimo. Exactamente. Bueno, Jorge, a ver. Indudablemente, en el programa pasado habíamos hablado que esta reforma del Estado va a venir para la educación también. Y entre esa reforma del Estado, seguramente el estatuto del docente va a ser uno. Digo, ya está sucediendo en formación docente, donde las afectividades fueron a término. En estos momentos los compañeros y compañeras están luchando por el tema de que hace 10 años atrás obtuvieron una efectividad en formación docente y en el año 2010 esa efectividad se les termina y deben concursar nuevamente, cosa que no estaría lejos también para nosotros si no estamos atentos, lo mismo que el pasaje de grado por productividad, en cierto sentido por estudio, por resultados. Indudablemente el Instituto de Evaluación que vamos a tener por esta nueva ley va a tener algo de eso, de ese ingrediente de productividad en cuanto a los centros o las escuelas, ¿no? Y en cuanto a nosotros. Lo que quería decir concretamente en este momento era que en el año 2010 se va a llevar a cabo las elecciones docentes el 24 de febrero, hasta ahora tenemos convencido, tenemos concretado 24 de febrero. ¿De qué estarás convencido vos? Me estaba tratando de pensar otra cosa. Bueno, y que en esa misma semana, que es la semana en que nos reintegramos, estarían también las salas docentes. Gabriela, te doy el paso a vos porque no me acuerdo qué era lo que iba a hablar, ¿sabes? Yo puedo hablar de la circular de Hacienda. De la circular de Hacienda. Por eso me estaba dando vuelta. Estaba dando vuelta, exactamente, la circular 1 de Hacienda. El día jueves pasado era el último día en que los directores suplentes debíamos entregar el libro de caja, levantar el libro de caja, y allí teníamos que levantar las observaciones que se nos hacen. La mayoría de los directores teníamos como observación de Hacienda no cumple con la circular 1, aquella famosa circular en la que teníamos que entregar BPS y DGI de los comercios que a los que les comprábamos. Nosotros estuvimos esperando desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre la promesa que había hecho la presidenta de primaria, Edith Moraes, quien había dicho que iba a modificar esa disposición. Hasta el día previo a ese jueves, 17 de diciembre, la promesa se mantenía, pues nunca se cumplió. Por lo tanto, quienes éramos directores suplentes, que debíamos entregar toda la documentación, se nos levantaba la observación solo si entregábamos BPS y DGI de los comercios. Finalmente, debimos hacerlo. Y lo más triste de todo es que cuando algunos directores plantearon que se había decidido no entregar BPS y DGI, se le dio un pierres de Hacienda, plantea que deben entregarlos porque ya los compañeros del sindicato lo habían hecho. Para nosotros eso ha sido sumamente doloroso. Primero, que se manosee el nombre del sindicato. Y segundo, lo más doloroso de todos es que el sindicato, en fe de las buenas relaciones que había tenido con este consejo, esperó a que la presidenta de Educación Primaria, Edith Moraes, cumpliera con la misma, y nunca lo hizo. Muchos compañeros o compañeras directoras capaz que no hacen entrega de BPS y DGI, porque no había una resolución gremial, pero eso implica que si no lo hacen, especialmente quienes son suplentes, no van a tener derecho a las vacaciones, y también, o a la licencia, y también es muy probable que a muchos de ellos se les retenga el salario hasta que entreguen esos papeles. Yo creo que nosotros en el mes de febrero deberíamos convocar a todos los directores y directoras de Montevideo y hacer un planteo muy concreto. No puede ir más con la circular 1 de Hacienda, y no ir más con la circular 1 de Hacienda debe ser un mensaje para el Consejo, planteándole que no comenzaríamos con los comedores y con la copa de leche si esto no se modifica. Es un peligro, ¿verdad? Es un peligro, pero para nosotros creo que es hora de decir basta. Claro, porque ¿quiénes son los responsables? Poner sobre la mesa quiénes son los responsables de que suceda eso, ¿verdad? Es lamentable, Gabriela, pero la semana pasada, como director tuve que concurrir al Ministerio de Trabajo en el sentido de que una partida de para el contrato de auxiliares de limpieza en las escuelas había sido retirada de mi escuela, por lo tanto, la funcionaria contratada había quedado sin trabajo. Y la denuncia, la auxiliar contratada de reclamo, de despido, la hace contra los bienes del director de la escuela. Porque también somos responsables en eso. Los directores somos responsables del teléfono, porque si no se paga el teléfono de la escuela, que está en nombre generalmente de o el presidente de la Comisión Fomento del director, se le cortan todos los servicios al director. Todos los servicios de Antel. Somos responsables en vigilar si las boletas están al día o no. Somos responsables si los dineros de la Comisión de Fomento no se usan en lo que el sistema nos plantea. Somos responsables si algún maestro o algún funcionario hace una llamada a un 0800. También lo debemos pagar, porque somos responsables de eso. Somos responsables si el gasto de agua es excesivo en la escuela, porque inmediatamente OCE llama para hacer ese planteo. Somos responsables de todo lo que pasa dentro de la institución escolar, y ahora somos también responsables si los comercios cumplen con la DGI y con el BPS. Yo una pregunta que lo te técnico hago... pedagógico, eso mismo. Lo didáctico pedagógico, ¿dónde queda? ¿Esa es la manera de cambiar los resultados de la educación? Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Dónde queda el rol fundamental? Claro. Yo creo que si no decimos basta, los directores y directoras, y en este caso también todos los docentes, van a seguir agregándose, se nos van a seguir agregando cosas, y bueno, después a llorar el cuartito. Yo creo que febrero es un mes clave para decir, bueno, si no hay un cambio en esto, nosotros no vamos a ser responsables de las compras para los comedores, no vamos a ser responsables de conseguir donaciones para poder darle mejor alimentación a los alumnos, porque en cierto sentido no es función nuestra llevar adelante un comedor. Lo que para nosotros es la principal función nuestra es lo técnico-pedagógico. Y bueno, yo por eso creo que Ademo Montevideo debe convocar a todos los directores y directoras en el mes de febrero para hacer un planteamiento muy concreto a las autoridades que se van y a las que vienen. Si me permitís, Silvana, así ya redondeamos el tema y pasamos a la música que teníamos. Una sola cosita nada más. Acá estamos viendo la presión con que trabajan muchos de nuestros compañeros y esa presión... comentarle a todos los oyentes que no trabajan en la educación, que sí son padres y que, bueno, estos anuncios pueden provocar mucha incertidumbre, que si hay problemas con la alimentación, que es un tema tan sensible, hay problemas con la limpieza, hay problemas con todo aquello que hace funcionar también a la escuela pública, ¿verdad? No son los maestros los responsables, sino son disposiciones administrativas que muchas veces son por capricho o por disposiciones que no se sabe muy bien de dónde salen y que no está en nuestro rol, ni está en nuestra voluntad que no se cumplan, porque sí somos vigilantes de que eso se cumpla de la mejor manera, porque sabemos de la experiencia de todos los que están involucrados en este tema de los comedores, de la limpieza y del buen funcionamiento de los locales escolares, con la responsabilidad que lo toman. Pero hay disposiciones administrativas y legales que no nos permiten poder cumplir así las cosas. Y hoy hay que poner sobre la mesa quiénes son los reales responsables de que esto no se cumpla. No son los docentes, sino que son disposiciones administrativas que están muy lejos de lo que es la vida escolar y de lo que es la profesión docente. Y por supuesto que todo esto sigue teniendo que ver con la reforma del Estado, pero además, para cerrar, me vienen a la memoria, no las exactas palabras, pero sí el concepto de las palabras de Selmar Balbi en la revista número 1 de la Educación del Pueblo, o sea que hace muchísimos años, que nos decía que no creamos que el simple cambio de hombres en el poder le iba a dar solución a los trabajadores. La solución a los trabajadores la van a dar los trabajadores movilizados, por lo tanto, le decimos a los compañeros que las cuestiones que se ganan con lucha, y que tenemos que empezar a pensar que vamos a tener que pelear para que la educación de nuestro país sea la que nosotros queremos que sea. Muy bien. Acá la profesora, la profesora de Educación Física, Graciela, que nos manda un gran saludo y nos dice que bueno, que el 2010 debe ser un año de lucha contra las privatizaciones, contra la ley de educación y contra la ley de impunidad. Un abrazo a la compañera. Muy bien, y ahora sí, pasamos, Fefe, al tema musical que teníamos pensado. Bueno, nuestro operador está... Bueno, de todas maneras, nosotros debemos recordarle a las compañeras y compañeras que esta semana es una semana de traslados y de elecciones de efectividad de inspectores e inspectoras en el sistema. Y ahora sí, al tema musical. Derecho, tierra, pan, educación, salud, libertad, democracia, Bueno, para los oyentes que nos están diciendo qué buena música. ¿Cómo estamos hoy? Este es de Yankees Go Home de Carlos Puebla. ¿Qué música? ¿Qué selección hoy, bien para arriba. Como tiene que ser el inicio de este 2010 con tantos temas. Otro de los temas que va a estar sobre la mesa es presupuesto. Presupuesto para la educación. Y bueno, a ver si por fin lograremos ese 6% de los organismos internacionales que proponen. Porque por ahí se habla de los organismos internacionales, proponen esto, proponen lo otro, pero nunca las propuestas de las mejoras, ¿verdad? Siempre las propuestas que a nosotros nos están complicando, que son los 180 días de clase, cómo se va desregularizando todo lo que tiene que ver y que se pega mucho a la ley nueva de educación, pero nunca se habla de pegarnos a la ley al 6%. No solo se habla de equidad y calidad, y términos que claro, pero son términos claro que huecos. Tienen una multiplicidad de significados, cada uno podemos interpretarlo de diferente manera. Y además ese 6% de la educación, vamos a ponerlo sobre la mesa, debe ser un 6% del PBI, que está en discusión, que es todo en discusión real, que muchos economistas nos están diciendo que el PBI no es una forma de medida de la más equitativa para la distribución de la riqueza, ¿verdad? Uh-huh. Y ese 6% debe estar en discusión junto a la distribución de la riqueza, claro, una mejor distribución de la riqueza, que siempre estamos afectándonos a los sectores más vulnerables, nosotros, ¿verdad? Debemos recordar que finaliza la ANEP, definitivamente su presupuesto fue de un 3,1% del PBI, muy lejos del 4,5% que pedíamos junto con la universidad. Digo, la universidad también fue un 0,3 o 4, no me acuerdo bien. Digo, entonces el 3,1 de la ANEP indudablemente está muy lejos. Porque del 4,5 del 6. Volvemos a recordar que se agregaron cuestiones que antes no estaban en el presupuesto. Cuando nosotros hablamos de presupuesto para la educación, estábamos hablando de la ANEP y de la universidad. Si vos en tu casa también le agregás al presupuesto cosas que no son de tu presupuesto, evidentemente se va a agrandar. Exacto. Entonces, siempre dijimos que el 4,5 ese que se hablaba, el que se quería llegar, no era el real. Y no se llegó. Claro, y no olvidemos que quien fundamentalmente craneó este 4,5% fue el hoy vicepresidente electo de la República, que en aquel momento amenazó con renunciar, recuerdo cuando el 4,5, pero bueno, para llegar al 4,5 acomodó de algún modo el presupuesto agregándole INAU, toda la parte del Ceibal, toda la parte de la escuela militar, escuela policial, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que encontró en el camino lo agregó, cosa de llegar y no renunciar a ese cargo importante que tenía, ¿no es cierto? No, además hoy escuchaba un programa en la radio y realmente, compañeros, si la política económica no cambia, que parece que no, estamos en el horno. Estamos en el horno. Bueno, sigamos con los temas que teníamos planteados para hoy. Siempre decimos los trabajadores, bueno, momentos de lucha, momentos de reivindicaciones y eso, luchas con movilización, y los trabajadores nos destacamos, y sobre todo el magisterio también se ha destacado este último periodo, de movilizarnos con alegría, de movilizarnos con fiesta, con el reencuentro, cuando uno se reencuentra con compañeros que hace tiempo que no visitan la casa o que no lo vemos porque, bueno, en diversas situaciones hemos estado, siempre nos da mucha alegría. Y así fue el festejo del Día del Maestro, el 18 de diciembre. Pero además, un doble partida fue esa fiesta. No solo el festejo de fin de año, como solemos hacer, sino también la inauguración del famoso sótano cultural, que así lo hemos denominado. Quedó muy hermoso, ¿no? ¿Cómo ha quedado ese sótano? Invitamos a los compañeros para que vayan a verlo, para que vayan a las clases de salsa. Exactamente. Que van a hacer los viernes, que ahora, bueno, estamos en un impas por esto de las fiestas, pero que los días viernes a las 19 horas, ¿es verdad? Sí. A las 19 horas hay clases de salsa gratuitas, por supuesto. Exactamente. Como debe ser. Y también estamos pensando en formación de teatro. Estuvimos hablando con la compañera maestra jubilada ahora, Edelweiss Doyat, que también es actriz y sigue trabajando en carnaval. Y bueno, y ahí estuvimos hablando de algunas propuestas que posiblemente se vayan a concretar para el 2010. Le vamos a avisar a todos los compañeros y las compañeras que lo anunciamos, esto del día 18 cuando cortamos la cinta, simbólico, por supuesto, que se conformó una comisión de cultura, una comisión que es, le ponemos de trabajo, exactamente, le decimos comisión por por aquello de ponerle un nombre, ¿verdad? Es un grupo de trabajo de compañeras y compañeros que estamos abiertos a todas las propuestas, propuestas que pueden ser escritas a través del correo también. Que salimos de la Comisión de Prensa y Propaganda y nos estamos reuniendo los jueves, y dicho sea de paso, un saludo para Jimena Ancini, para Gabriela Benedict y Noelia, y Noelia Cuello, y Liliana, la compañera Daniel, que hemos estado metidos en esas cuestiones culturales y que vamos a seguir estando. Y ahí propuestas, ¿verdad? Propuestas para revitalizar todo lo que significa una casa sindical. Una casa sindical que no es solo para reuniones sindicales, sino que también todos los aspectos culturales que los trabajadores y recreativas. Es muy importante eso que estás diciendo, lo cultural, Gabriela, porque muchas compañeras y compañeros están haciendo la consulta referente a si va a haber charlas por el concurso de dirección en ADEMU Montevideo. Nosotros les recordamos que lo responsable de las charlas es la Secretaría de Formación de ADEMU Montevideo. Por lo tanto, nosotros esperamos que en los próximos días la Secretaría de Formación confirme si va a brindar charlas o no, que las alcance el secretariado y poder colgarlas en la página web de ADEMU Montevideo, que es www.ademu.org. Por lo tanto, también se están manteniendo conversaciones con la Federación Uruguaya Magisterio, que ya está poniendo a disposición ahí está. Entonces, porque es importante, hay unos cuantos CD con grabaciones de charlas del concurso anterior, uh-huh, que están en ADEMU Montevideo y se pueden copiar. Pero en cuanto a las charlas, vuelvo a reiterar, la responsable es la Secretaría de Formación de ADEMU Montevideo. Sí, con respecto a ese tema, nosotros, si bien la Secretaría de Formación debería acercar el plan de trabajo, también abiertos a todas las propuestas, y además anunciar que muchos compañeros están llamando y preguntando sobre este tema. Y acá nos llegan algunos mensajes. Dice: estuvo tremenda esa fiesta en el sótano. A ver cuando la Comisión de Cultura hace más seguidas. Bueno, ya nos saludos. Estamos yendo a trabajar. Sí. Porque nos festejar... dejan descansar un poquito. Capaz que empezamos en marzo con la inauguración del 2010. Y recordar que ADEMU Montevideo va a estar presente en esta semana en los traslados departamentales e interdepartamentales y en la elección de efectividades de inspectores. Recordamos que esa información de los días, tanto de las elecciones y traslado del mes de diciembre y las elecciones del mes de febrero, van a estar puestas en la página web de ADEMU Montevideo. Muy bien, y también, como siempre, ADEMU Montevideo va a imprimir el nomenclator, va a imprimir, que siempre es de tanta ayuda, ¿verdad?, para las elecciones de cargo del mes de febrero, y allí estaremos los compañeros y compañeras siempre colaborando con todas las cuestiones que, como siempre estuvimos, ¿verdad?, de problemas que se pueden suscitar en el momento de las elecciones de cargo. Esperando que algunas elecciones, como por ejemplo la elección de efectividades, ahora los traslados, sean en otro lugar, ¿verdad? Estaban hablando del IPA. El martes a las 3 de la tarde tenemos una reunión con el Consejo y este puede ser uno de los temas que también podamos conversar. Lo hemos tenido varias veces, Gabriela, y siempre estamos esperando esa respuesta. Sí, la otra vez cuando tuvimos una conversación con el Consejo se nos dijo que habían puesto una pantalla gigante. Yo los días que fui, no la sí, vi. Sí, Gabriela, Silvana, estaba, pero no se podía usar. Bueno. Porque, o se usaba y se veía apenas muy chiquitito, era el orden de la lista. En realidad lo que se pidió es un lugar más grande y... Claro, para ir redondeando... Los compañeros no mueran de calor. Gabriela, nervios. Para ir redondeando, vos ibas a plantear algo sobre los próximos programas. Los próximos programas del mes de enero van a ser algunas grabaciones de los mejores momentos que tuvimos en esta audición y, poner algunos como puntos claves, ¿verdad? La audición que estuvo Miguel Soler, alguna audición sobre ley de educación y alguna otra. Y acá está nuestro amigo Agustín, que nos está saludando desde el otro lado, que ya lo comprometemos a traer esas grabaciones para los siguientes programas del mes de enero del 2010. Así nos tomamos un descansito. Exactamente. Creemos que merecido. Sí. Bueno, y acá redondeando entonces y terminando con esta audición, un saludo enorme, merecido descanso, que está el camping de Jauri, allí nos reencontraremos. Vamos con a ver allí, vayan, porque también. Y en algunos otros puntos de este hermoso país. Sí, yo concretamente voy a estar estos 15 primeros días, porque los segundos 15 días estoy a la orden de la escuela, porque los directores estamos a la orden, otro clavo más, como decíamos, andar en la paloma. Muy bien. Pero con unos cuantos compañeros nos vamos a reencontrar así. ¿Cómo no? La verdad que lo mejor para todas y todos los compañeros de lucha de todos los días, lo mejor para este 2010. Y ha sido un placer compartir estas instancias y todas las instancias de lucha, como dijo Jorge. Un saludo grande y que el año 2010 nos encuentre luchando por una mejor educación popular. Muy bien. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.